Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Mucho se dice que la realidad supera siempre a la ficción porque en tanto que ésta tiene que tomar elementos de la realidad para hacerse creíble, a la realidad le basta simplemente con ocurrir, no tiene que hacer nada más para convencer a nadie. Ahora bien, la combinación entre ambas produce de vez en vez obras magistrales, pero para ello tiene que intervenir el genio que haga la mezcla. Combinando realidad y ficción, Tomás Eloy Martínez logró varias obras maestras. Tomás Eloy Martínez, quien acaba de morir, era un maestro, un hombre que mereció todos los premios y no los tuvo, sabe Dios por qué. Ni el Cervantes ni el Nobel, por ejemplo. Obviamente soy un apasionado de este escritor argentino. Buena mezcla de periodista y literato que pasó sus últimos años como encargado de estudios sobre asuntos latinoamericanos en la Rutgers University de Nueva Jersey. Como periodista me apasiona la gran crónica, el gran reportaje, el periodismo elevado al arte, tal como García Márquez lo consiguió con Relato de un náufrago, Truman Capote con La sangre fría, Norman Mailer con La balada del verdugo. Varias de las obras de Tomás Eloy Martínez, nacido en Tucumán hace 75 años, tienen esa calidad literaria. Una escena de una de ellas me encanta. La niña, hija del proyeccionista de un cine de barriada, juega todas las tardes en la semioscuridad posterior a la pantalla, mientras sobre esta su padre proyecta las películas en blanco y negro. Juega la niña con su muñeca, el cadáver perfectamente embalsamado de una mujer rubia que reposa dentro de un ataúd. El cadáver es el de Evita Perón, escamoteado al uso político en Argentina, donde muchos la consideraban una santa, y escamoteado también al tratamiento que podría habérsele dado. Así se llama precisamente la novela realidad, Santa Evita. Es un hermoso libro donde no se sabe qué ocurrió y qué no. Pero por lo demás no importa, porque la fascinación de la lectura supera el interés de conocer cómo fue la realidad. Igual ocurre con la novela de Perón, donde la figura inmensa del dictador argentino comienza a menguar en los brazos de María Estela, su segunda esposa, pero sobre todo bajo el poder del brujo José López Rega, quien los domina a ambos. La pasión según Trelew, un reportaje acerca de la matanza de guerrilleros por parte de la dictadura, cuya publicación provocó el exilio de Tomás Eloy Martínez. El vuelo de la reina, una preciosa novela de amor, el cantor de tangos que nos lleva por diferentes sitios de la capital argentina en busca de un cantante tan bueno como Carlitos, pero que siempre recién se ha ido cuando llegamos para escucharlo y para saber si en realidad existía. Escribe usted en estado de gracia, le dije alguna vez a Tomás Eloy Martínez. Acogió ese recto a la vanidad con modestia. Ponía por delante el puro trabajo de escribir a la gloria que depara escribir muy bien. Parte de su exilio lo vivió en México. En Guadalajara fundó el periódico Siglo XXI. Su novela más reciente, Purgatorio, habla precisamente del exilio, de una mujer que encuentra fortuitamente en los Estados Unidos a su esposo, del cual la dictadura la separó pues no sé cuántos años antes. Ella ha envejecido. Él, en cambio, se ve como si no hubiera pasado un día por su piel. Tomás Eloy Martínez murió anteayer víctima de cáncer pulmonar. Leerlo es un deleite. Hoy puede ser un gran día y mañana también.